Ya, Adrián. Estoy, estoy. Ya grabando. Ponga a grabar tú. Sí, aquí estoy, acá estoy. ¿Ya está grabando esto? Ya estoy grabando. Hace rato está grabando. No, no, lo dejo, lo puse a grabar. Hola. Hola, bienvenidos a la guía escéptica. Oye, no me acuerdo. Hola, bienvenidos a la guía escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por nadie y producido por todos. Ya me está. No me acuerdo qué más decía, pero conmigo están Víctor García de la UNDE, Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Natalie Hurtado Hola, ¿qué tal? y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Ya me acordé, decía, les habla Aurora Gutiérrez. Yo soy Aurora Gutiérrez. Ah. Bueno, este es un programa especial por coronavirus, cuarentena Pero, y. espera, estaban con el micrófono apagado. ¿Qué? No, no es cierto. No. Sí, creo, ¿o no? Hola, hola, hola. Leyó Noah. No, Juli No, y ya los Natalí. escuchan. Juli y Natalí. Ah, Ah. sí, es que están comiendo, creo. Ah, ya, por eso. Están No, no, sí, sí se estornudando. escuchó lo que Ah, saludé, ¿no? ya, Pensaba que estaban están comiendo. tosiendo. Bueno, reitero mi saludo en todo caso. Ya, bueno. Bueno, este es un programa especial por cuarentena. Y vamos a empezar con ponernos al día. Sí, de hecho vamos a empezar con ponernos al día antes de hablar de la cuarentena o el virus. Y cada uno quiero que me diga cosas relevantes, como de qué van sus vidas, la parte interesante. Si tienen nuevos cambios de opinión, como que han aprendido cosas o han dejado de pensar cosas que pensaban antes o han retomado cosas o han reforzado pensamientos anteriores. Wow. ¿Quién arranca? ¿Quién comienza? Ya, Julio. Yo, a ver, ¿de qué va mi vida? No sé de qué va mi vida, Aurora. Justamente creo que voy a utilizar este programa para saber de qué va mi vida. Nada, dictando. Poco encuentro con la ciencia últimamente. Como que no leo mucho, no me actualizo mucho. Por ahí una que otra página de ciencia de El Robot de Platón o N más 1 que pone noticias y veo los titulares, pero un poco alejado del tema. Pero sí siento que a la vez hace como que cuando estaba más metido en esto de la divulgación científica, como que me sentía un poco más. Como que había un poco más de motivación, porque pese a todo, cuando uno está concentrado en su trabajo, que por ejemplo te concentras en solamente dictar cierta materia y pierdes cierta conexión con las aplicaciones que puede tener y las implicaciones que puede tener en toda la humanidad, como que pierdes algo, ¿no? Y por ese lado creo que se extraña un poco eso. Y nada, esa fue mi apreciación. Pero dentro de este alejarte de la ciencia, que de hecho yo también siento que me he alejado bastante de ciertas maneras de pensar, pero ¿sientes que has cambiado tu manera de pensar o tu opinión o tu posición respecto de algo? No sé si mi posición, pero sí, a ver, como que no tengo opiniones fuertes acerca de nada. ¿No? O sea, como que sí, es un poco el asunto, ¿no? O sea, como que estoy consciente de que estoy poco informado y entonces simplemente, pues, no puedo opinar mucho sobre algo, ¿no? Sí, digamos, por mí va por el lado más de motivación en el sentido de conocer y ver, aprender, ¿no? Muy bien. ¿Quién sigue? A ver, yo estaba, ahora que hago memoria, creo que en tres cosas diferentes. Una es que no sé si han visto, pero el programa de radio Paranormales regresó. Ya la temporada anterior, que fue el año pasado, 2019, lo financiamos nosotros, pero esta vez conseguimos financiamiento de afuera, de la International Humanists. Entonces el programa empezó ahora justo empezando en marzo. Y nos agarró la encerrona del coronavirus, la cuarentena. Entonces logramos hacer 3 programas, pero ya para el que vendría a ser el cuarto lunes de marzo, ya la radio no funcionaba. O sea, el horario que nosotros tenemos el programa, que es 10 de la noche, ya no se puede ir. Entonces, teníamos varias opciones, pero a lo mejor fue pasar estos programas para el final de la temporada y retomar cuando ya se pueda salir otra vez. Y esa es una de las cosas que me ha mantenido así. A mí sí, medio en training con la divulgación. La otra cosa es que yo, más o menos en la época que terminamos de hacer la guía escéptica, me di cuenta que tenía un problema de sueño. Fue un problema bien complicado. Dormía muy mal. Me despertaba siempre cansado y estaba todo el día cansado. Y comencé a hacer diferentes pruebas conmigo mismo y me di cuenta que era un problema hormonal. Y me hice un análisis de sangre y tenía la insulina un poco alta aparentemente, o sea, tenía mucho azúcar en sangre. Y parece que es todo un desbalance. Comencé a comer un poco diferente y hice varias pruebas de diferentes dietas. Hice la paleo. La paleo me fue muy bien, pero me pareció complicadísima porque había reuniones y cosas que era imposible estar cumpliéndola, ¿no? Y ahora estoy probando haciendo ayunos intermitentes y me va bastante bien. Me siento mejor y duermo mucho mejor. Y la otra cosa es algo que sí he cambiado un poco el punto de vista sobre la divulgación científica. Que creo que yo antes le daba mucho más peso a la opinión del experto. O sea, mucho más en comparación con la opinión que tiene una persona que no es experta, pero que está enterada. Y hay algunas cosas que me han hecho darme cuenta de que no es tanto así. O sea, en algunos temas específicos sí, digamos, no habría que meterse si uno no es experto. Pero en muchos otros temas es necesario que además uno se meta. Y ya después lo voy a explicar, porque justo quería hablar de hacer un pequeño experimento con lo del virus, con lo del coronavirus, a ver qué tanto sabemos los que supuestamente no sabemos, ¿no? Y que Natalie después nos corrija los errores. Claro. Esa es para la siguiente sección. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue entonces? Ya. A ver. Ya, bueno, para mí la cuarentena ha sido una prolongación de los cuidados que ya tenía desde la leucemia que tuve en 2016 y todavía sigo en terapia inmunosupresiva, así que ha sido una ventaja en realidad poder quedarme en casa y cortar completamente mis interacciones sociales y ya no me afecto de nada, o sea, ya no me pueden contagiar nada, porque siempre cuando estoy inmunosuprimido se contagia más cosas, ¿no? Y también, disfruto mucho de estar solo, solamente Spock me acompaña, pero he aprovechado la oportunidad para editar videos de hace años que tenía acumulados de ahí de la Amazonía Escéptica. Saqué un debate que tuvimos con Córdoba, un inventor peruano que ha diseñado esta máquina que saca energía del vacío cuántico, ¿no? Y da energía gratis, ¿no? Tuvimos un debate con él y hoy día sacamos una edición con un astrofísico de la NASA que estuvo muy interesante y por lo menos estoy ahorita ya motivado, agarrando ritmo, digamos, para de ahí cuando acabe la cuarentena poder publicar todos los domingos una nueva edición en La Manzana, ¿no? Y también he estado pensando en hacer un programa del coronavirus, pero hay tanto sobre el coronavirus, hay tantas noticias falsas que han proliferado sobre el tema. Y por otro lado, es un experimento social gigante, ¿no? O sea, sin precedentes, ¿no? Estamos viendo que cada país reacciona a su manera. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, no sé por qué los anglosajones no les gusta el tema de la cuarentena y los mandatarios aconsejan, pues que, ¿no? Trump aconseja que se queden en casa, ¿no? Pero no hay nada punitivo, ¿no? Y el primer ministro de Inglaterra, ¿no? También, y acabó al final con coronavirus y el ministro de salud y todos los funcionarios acabaron al final con coronavirus y yo digo, oye, pero ¿en qué momento reaccionan? Y dicen, ya, ahora sí la cuarentena, ¿no? Están todos infectados. Pero no, dice que tiene, casi no tiene síntomas, son mild síntomas, dice. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces, es un, para mí la gran pregunta de todo ese experimento social del coronavirus es si va a funcionar, o sea, de verdad la cuarentena es funcional, porque hay una posibilidad del que no hacer cuarentena, el dejar que las cosas así se fer, nomás que cada quien haga su vida. ¿Por qué? Porque muchos dicen que la economía después de algo así no se va a recuperar, ¿no? Entonces, ya que se mueran a unos viejos, ¿no? O a unas personas que están enfermas, ¿no? Y la sociedad comienza de nuevo, se reactiva la economía, pero si se para por completo todo, al final el colapso económico va a afectar a más personas. Y mucha gente piensa que, con un sentido utilitarista, no debería haber cuarentena y nada, que la gente que se infecte, lo que se tenga que morir, que se mueran, pero la economía continúa creciendo, ¿no? Sí, claro. Yo no estoy de acuerdo. Vamos a hablar después. Pero bueno. Es un tema que vamos a mencionar también, porque queremos hablar, sí, de la cuarentena, del coronavirus, y claro. Creo que son temas interesantes para ver si sí o si no, y qué opina cada uno, por más que no seamos expertos. Natalie, actualízanos con tu vida. Bueno, yo sí he cambiado, yo creo que drásticamente, ya no hago ciencia. Terminé el doctorado y regresé a Perú. Regresé con todas las intenciones de hacer docencia, pero no pude porque no agarré las plazas. Y como me decepcioné tanto del sistema de postulación y ingresar y todo esto, y lo poquito que pagan para enseñar, opté por buscar trabajos que realmente sean rentables y reconozcan mi formación. Entonces pasé a un completo ad hominem, a un trabajo donde sí valoran lo que digo solamente por el hecho de ser doctora en ciencias, ¿no? Y bueno, me recompensan muy bien por las opiniones que doy, que al final son opiniones bastante técnicas, pero basadas, igual respaldadas con evidencia científica. Trato de que siempre sea así. Sí, eso. Y aparte de ese cambio en tu vida, ¿qué otra manera? O sea, es un gran cambio, pero ¿qué otro cambio, sobre todo en tu manera de pensar, o en tu opinión, en tu posición respecto a algo ha habido? Sí, respecto a mi posición, sí, porque creo que en algún momento pensé que podía enseñar, que esa era mi vocación, que realmente eso quería hacer. Pero luego ya lo vi más fríamente. Y me di cuenta que merecía, no sé, como que después de tanto haber estudiado, como 13 años estudiando, como que ya merecía sentarme en un lugar donde diga, bueno, ya puedo vivir tranquila. Aunque no esté haciendo investigación o ciencia, que es lo que me gustaba hacer, ¿no? Ahora es como, tengo un trabajo fijo, voy, vengo, cumplo, hago, tengo una vida, digamos, más o menos, no sé, bastante común. Pero siento que la estabilidad económica de alguna manera pesa más que la pasión que yo le ponía antes a hacer las cosas. Igual sigo escribiendo cosas, sigo escribiendo artículos, pero ya va mucho más lento de lo que escribía hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Y espérate, ¿y sobre esto dirías que es una posición en la que ya te quedas o estás igual abierta a que pueda cambiar en el futuro? Ahora mismo, con todo lo que ha pasado, no. O sea, prefiero quedarme con la estabilidad laboral y económica que tengo ahora antes de decir, no, ya voy a buscar algo, porque claramente puede que ni siquiera el trabajo que tengo ahora sea estable de un par de meses, ¿no? Entonces, ahí quizás vuelva a cambiar, pero todavía no me lo he planteado como para tomar una decisión ahora y empezar a ver otros rumbos, pero de pronto sí, me quiero quedar donde estoy. Me siento tranquila, al menos. Bueno. Bueno. Te toca Aurora. Bueno, yo Aurora. Creo que como Julio me ha alejado bastante de esto, y esto me ha llevado también no tener posiciones, opiniones, o parte de dejar la ISET también fue pensar que ya estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Y no es que no me divierta todavía teniendo posiciones u opiniones respecto a cosas, pero creo que le he bajado al intentar transmitírselos a los demás. creo que ya me ha parecido más inútil. Pero no en plan como que deprimente y negativo, sino como que realmente no estoy, creo que no sale nada realmente aparte de diversión pura de esto. Pero, sobre lo que dijo Adrián, hace unos días ayuné, hace tiempo que no ayunaba, y me pareció bueno. De hecho, he estado como que reintentando hacer varias cosas, como meditar, ayunar, hacer más ejercicio. No he estado leyendo casi nada de ciencia ni divulgación. De hecho, tampoco estoy tan al tanto de cómo funciona esto del coronavirus. Por eso, de hecho, tampoco leí mucho. Antes estaba escéptica y quiero que ustedes me lo expliquen más. No tengo ninguna opinión formada respecto a nada de lo que está sucediendo ahorita, excepto sobre pequeñas cosas como súper individuales. Por eso mi sección quiero que sea más individual que otra cosa. Y... y tengo muchas ideas respecto a la cuarentena y al coronavirus que, de lo que vamos a hablar, pero son igual como que más centradas en el individuo y no tanto en divulgación o en algo, tomar una posición real respecto de algo. Igual creo que es importante. También he dejado de escuchar podcasts. Es algo que me ha pasado en los últimos meses. Igual seguí escuchando mis podcasts de siempre, como, sí, escuchaba muchos podcasts, pero últimamente he reducido bastante mi consumo de medios en general, como que ya no estoy escuchando podcasts, y tampoco estoy viendo muchas películas, aunque últimamente estoy viendo un par. Creo que le he bajado bastante al consumo, y fácil estoy intentando subir un poco más a la producción de otro tipo, pero sí, definitivamente le he bajado bastante a mi consumo de medios. Y bueno, eso fue la parte introductoria. Y ahora vamos con el tema del momento, el hit del verano, o del otoño, el coronavirus. ¿Qué rayos es el coronavirus? Primero, como fue idea de Adrián, cada uno de los panelistas ignorantes en el tema, o sea, todos menos Natalie, vamos a intentar decir qué pensamos que es lo que está pasando, qué rayos es el coronavirus, qué entendemos de lo que sea que nos han dicho, y luego Natalie nos va a explicar qué es realmente. Empezaré yo porque en verdad no tengo mucha idea, soy la que menos idea tiene. O sea, sé más o menos... Voy a ir tomando nota. Voy a ir tomando nota de lo que vas diciendo para ver qué. Todo lo que digo mal. Yo recuerdo mis clases. O sea, no. No, pero sí. O sea, voy a tratar de anotar las cosas, las ideas que proponen, y según eso ya vamos. Ya. Les explico de qué va. Sé que los virus necesitan nuestras células, o sea, necesitan las células del host para reproducirse, y eso los hace individuos parasitarios, que supuestamente no son seres vivos por las definiciones actuales o por el consenso actual. El consenso. Sé que este virus se transmite por... Espera, no era por contacto, ¿no? Era por no sé si es un airborne o es solo por superficies. De hecho, no estoy segura, porque supuestamente si es solo por transmisión aérea, entonces no tenía sentido ciertas cosas. No sé, en verdad no tengo muy claro nada. Pero según las indicaciones que he leído, se transmite por vía aérea y también se puede mantener activo en ciertas superficies, no sé cuáles, no leí todo. Y la idea de la cuarentena es aislar a los pacientes ya contagiados de los demás pacientes, que también es el hecho de que no sabemos cómo funciona. Y que supuestamente no era un virus tan grave y que solo afecta a mayores y a gente con sistema inmunológico debilitado, o infantes como recién nacidos o muy chiquititos, o que tengan también alguna enfermedad, o que no tengan vacunas. Y que supuestamente si le daba a una persona joven y saludable, no le pasaría nada. No tengo la menor idea, y eso es todo lo que sé. ¿Quién más sabe? A ver, algo que se me quedó ahí en la cabeza fue que justo en el último programa de radio, por ahí nos había mandado un mensajito para preguntar exactamente qué cosa es, o sea, cómo funciona el virus, varias preguntas básicas. Y nosotros habíamos tenido fácil 4 o 5 invitados antes de eso, hablando del tema, y ninguno explicó esos conceptos. Entonces yo al final del programa expliqué un poquito de lo que yo sabía. Primero expliqué más o menos cuál es la diferencia entre diferentes virus. Por ejemplo, el bacteriófago, que es un virus más que nada vegetal, ¿no? Y este tipo de virus, que es un virus animal, bueno, que es una familia de los coronavirus, ese es un virus encapsulado. O sea, el ARN está metido dentro de una especie de esferita, de una bicapa lipídica, y a través de eso, ahí están insertados unas glucoproteínas, que son las que se insertan en el receptor que tenemos en los pulmones y en varias partes del cuerpo, ¿no? O sea, si han visto el dibujito del virus, del típico, que es como una pelotita con púas. Esas púas son esas proteínas. Bueno, el receptor que tenemos, del que estoy hablando, es el ACE2, que es es una enzima que nos regula la tensión, la presión cardíaca, ¿no? Supuestamente nos baja la presión. Si tenemos a presión alta, esa enzima trata de bajarnos la presión. Y la tenemos en diferentes partes del cuerpo, en los pulmones, en el corazón, en el intestino. Por eso es que puede entrar el virus y afecta las vías respiratorias, pero también después puede afectar los intestinos y puede tener diarrea. Y por eso es que además después puedes contagiar a través de las heces. Entonces, las preguntas eran estas. ¿Cómo es que funciona el virus? Bueno, el virus se inserta dentro de la célula, como explicó Loro. Y ahora sí, ya estoy grabando. Bueno, retomamos. Sí. La verdad me quedé. Me quedé en que... Ya no me acuerdo. Ah, sí. Bueno, que el virus logra ingresar a la célula a través de esta enzima, que es la... ¿cómo se llama? La convertidora de angiotensina o algo así. Y ahí es donde se reproduce el ARN. Al final hay una orden para que se abra la célula y se esparza las partículas de virus y, bueno, infecta cada vez exponencialmente más células. Y así es como se transmite en todo el cuerpo. Y lo que más creo que expliqué esa vez sobre la enfermedad fue que parece que en algunos casos sí genera secuelas permanentes en los pulmones, incluso en gente joven también. Después ha habido casos en que se dice que ha habido recaídas, pero yo la verdad que no estoy seguro de eso, porque pueden haber sido falsos negativos. Sabemos que hay emergencias, hay médicos que quieren rotar rápidamente las camas, entonces quizás sea que los han diagnosticado rápidamente y para sacarlos y para meter personas que están más necesitadas, ¿no? Incluso creo que el caso del primer infectado peruano, un chico de unos veintitantos años, le dieron de alta cuando todavía estaba mal, algo por el estilo. O sea, él creo que contó que incluso había tenido neumonía y ya le habían dado de alta y todavía no se sentía bien. Entonces yo creo que sí, por ahí puede ir la cosa, pero quizás sí sea posible que haya recaídas. No sabemos todavía qué tanto nos inmunizamos contra ese virus. Creo que todo eso depende de lo que se vea de acá a unos meses. A ver, ¿quién más quiere decir algo sobre esto? ¿Quién más? A ver. Julio. Ya. ¿Quieres que te diga lo que yo sé sobre coronavirus? A ver. Después Natalie te sargentee. Lo que pasa es que, a ver, yo quiero hablar más bien sobre lo que no se sabe del coronavirus, pero eso de repente, sobre todo la circunstancia en general, que a mí me parece que es una circunstancia donde ha sido bastante difícil conseguir información. Y, o sea, no solo como que llegue la información a ti, sino generar la información, generar conocimiento acerca de lo que puede pasar con este virus. Porque, digamos, al principio de la ola, de esta ola de coronavirus, empezaron a salir números por ahí, ¿no? Empezaron a salir, por ejemplo, el porcentaje de personas que fallecen por este virus. Después empezó a salir que, en verdad, los que fallecen son más mayores, empezaron a salir así diferentes tipos de informaciones que no sé si eran, no creo que eran desinformación, sino simplemente eran las cosas que iban saliendo de estudios, ¿no? Entonces, a ver ya, ¿qué sé de este virus? Sé que es un virus que causa, te puede causar síntomas bastante graves, pero depende de persona en persona. Parece que hay ciertas condiciones que agravan los síntomas. No sé exactamente cuáles son, pero sé que hay personas que si es que le da el coronavirus le van a dar síntomas muy graves, pero sé que hay otras personas que pueden tener coronavirus y ni siquiera presentar síntomas, ¿no? También he visto cosas que dicen cuánto tiempo puede estar una persona con coronavirus sin presentar síntomas. Ese es otro número importante que por ahí que decían que era 14 días, que la gente puede estar 14 días sin presentar síntomas, pero durante ese tiempo poder contagiar a las personas. En base a esos números, se toman medidas, se toman políticas, como por ejemplo la cuarentena, ¿no? La cuarentena ha sido una cuarentena de 15 días, yo creo que basada en esos números, ¿no? Y ahora se ha extendido porque, bueno, lo de la curva, ¿no? De aplanar la curva. Nada más, no sé. Más bien yo quiero hablar de todo este tema, de lo que les estoy mencionando, pero desde el lado de qué significa vivir con esa incertidumbre, ¿no? O sea, cómo yo veo el panorama, justamente con información que no es, que va saliendo o que no está del todo completamente clara, ¿no? Claro, la parte matemática es interesante porque se te presentan unas curvas que de repente no tienen mucho que ver con la realidad, ¿no? Sino con las muestras que tenemos por ahí, pero que no son estadísticamente... Claro, claro. O sea, estamos operando en un como humanidad, ¿no? Estamos operando en una ignorancia, ¿no? A cierto punto, ¿no? Porque no conocemos qué es lo que va a pasar. ¿Por qué usas curvas simples así y no logarítmicas? Para, no sé, ¿para dar más miedo? ¿O? ¿Las exponenciales? Sí, sí. O sea, digamos, sería lo... Ya, todas las curvas son modelos, ¿no? De lo que va a pasar. Uh-huh. Sería un modelo de clase de... Cuando estás enseñando la función exponencial, haces ese modelo, ¿no? Pero no tiene que ver con la realidad. Ahí... Llega un punto donde ya no puedes contagiar a más personas, ¿no? Hay que hablar de eso después, pero justo a mí me pasaron un modelo proyectando el número de contagios en Perú antes de la cuarentena. Está bien bonito, lo voy a poner en algún enlace de aquí. Creo que no se lo llegué a pasar a ustedes. Pero se fue en flor, era como que era definitivamente exponencial hasta aquí y después solo, no sé quién habrá hecho los datos, los cálculos. Pero creo que con tan poco tiempo no puedes proyectar tan bien, ¿no? ¿Cómo me puedes dar la proyección del siguiente año desde los primeros 30 días del coronavirus? Víctor, ¿cuáles son tus ideas sobre el coronavirus? A ver, no sé, yo en realidad comencé a averiguar sobre el asunto luego de la cuarentena. Antes no era consciente que eso podía convertirse en una pandemia. Pensé que era una cuestión tal vez que se podía contener en China, ¿no? Pero... Y comencé a ver noticias, comencé a ver televisión, algo que no, la BBC, la CCN, y también leer un poco los periódicos locales para ver cómo reacciona la gente, ¿no? A mí me interesa ver toda esta parte social, ¿no? De cómo reaccionan las personas ante el encierro, ¿no? Por ejemplo, parece que han aumentado las denuncias de menores de edad y de adolescentes y de niños en esta cuarentena, ¿no? Se quedan encerrados con el abusador en muchos casos, ¿no? Eso lo vamos a ver después. ¿Por qué sé específicamente sobre ese virus? Bueno, yo soy psicólogo, no soy biólogo, pero de lo que sé, digamos, por cultura general, es que es un virus... Es una nueva versión de un virus ya conocido que genera síntomas parecidos a un resfriado común, que la tos es una tos seca, pero no siempre presenta síntomas. Y que, bueno, puede venir fiebre y una serie, y puede traer una serie de complicaciones respiratorias en personas de mucha edad o que tienen problemas respiratorios o inmunocomprometidas o en general con un sistema inmunológico comprometido, tal vez como los diabéticos, ¿no? Y se estimaba, creo que los cálculos estaban algo de 2% de mortandad, ¿no? O sea, si tienes un 2% de probabilidades de morir si te infectas, ¿no? Asumiendo que eres un ciudadano normal, ¿no? De una edad promedio, de una salud promedio, ¿no? Lo que pasa es que muchos de estos casos se vuelven críticos y como tiene alta viralidad y se expande muy, muy rápido, el problema, creo yo, que está sucediendo ya en muchas partes y probablemente suceda acá también, que es el colapso de los hospitales. Por eso que China tuvo que construir un hospital, igual están construyendo uno varios en Estados Unidos, en Italia, ¿no? Entonces, por eso que creo yo que se toman las medidas de cuarentena y en general todas las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio del virus, ¿no? Y bueno, por ese lado estoy interesado en ver cómo van a surgir todos esos experimentos sociales en los diferentes países. Ya, otro tema. Sí. Ya. No, ahora Natalie nos va a decir cómo funciona realmente el virus. Nos va a decir si es un ser vivo. Todos hemos aprendido que no, pero vamos a ver qué dice Natalie al respecto. Ilústranos. Ya. Sí, yo creo que tienen bastante noción de lo que está pasando, pero para concentrar todo eso, voy a hacerles un resumen más o menos de lo que es lo que el coronavirus nos ha presentado para nuestro conocimiento. Para empezar, sobre su origen, ¿qué es? Si está vivo o está muerto. Bueno, pues es un reino, los virus son un reino, así como el reino animal y el reino vegetal, y el de las bacterias, los virus son un reino que están en un ámbito entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque no son seres vivientes, porque no autónomamente no se reproducen, y dependen de un ser, de una célula viva como las conocemos, que respiran, que se mueven, que tienen un metabolismo para que puedan ellos reproducirse. Por lo tanto, son sintetizados como una molécula biológica que tiene la capacidad de reproducirse parasitando otras células. Esos son los virus, de manera resumida. Ahora, ¿qué es lo que hace un virus? Un virus es una molécula que, como bien nos explicó Adrián, tiene unos receptores vamos a decirlo como unas llavecitas, que son un tipo de biomoléculas que se van a encontrar en su caparazón. Y en el centro va a tener ARN. El ARN es una molécula que es una cadena solitaria de aminoácidos, los mismos que conforman el ADN, pero que son de transmisión. Quiere decir que tienen una sola misión, construir algo, una molécula llamada proteína, o replicarse a sí mismo. Entonces, es como si a un bioinformático o alguien que sabe de codificación, le dijéramos que cree un virus cibernético. Es lo mismo, es un conjunto de códigos que lo único que quiere hacer es reproducirse y llenar la memoria de los dispositivos electrónicos. En este mismo sentido funciona la biología. Los virus son eso, quieren parasitar una célula viviente, abrir con estas llaves que tienen en su coraza la membrana de esta célula, corromperla, abrirla, entrar, liberar su ARN, pegarse al ADN y darle la misión de que haga réplicas del mismo, o sea, replicarse. Ahora, el coronavirus tiene la característica que en órdenes de magnitud se replica más que otros virus. Por poner un ejemplo, si el virus de la influenza se replica 1000 veces, el coronavirus se replica 100.000 veces. O sea, entra a la célula a la que está parasitando, rompe su membrana, entra, suelta su ARN, se pega al ADN y le dice al ADN de esa célula que replique 100.000 de él. Y una vez que ha replicado 100.000 de él, la célula por volumen muere. En términos de salud, ¿qué significa eso? Que si un virus entra, tiene las llaves, en su coraza tiene las llaves o estas moléculas que son estas para romper los receptores de, las células que componen el pulmón, para entrar a esas células, específicamente a esas, porque no van a entrar a otras, de todo nuestro tracto respiratorio, las células de la nariz, de la faringe, de la laringe, no va a entrar ahí, ni la tráquea. Va a entrar directamente a las células pulmonares, las va a abrir su membrana, va a entrar a su ADN, va a replicarse 100.000 veces, por decir un número, y la va a matar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué los síntomas son después de 14 días? Porque claro, si te entran poquitas células de, poquitas moléculas de este virus a tus pulmones, matan muy poquitas células. Pero recordemos que una vez que una célula muere, revienta todo su sistema y ya no tienes una sola molécula de coronavirus, tienes 100.000 y van a parasitar a otras 100.000 células. Entonces, por eso demora tanto 14 días en generarse los síntomas. ¿Y por qué vienen los síntomas? Porque se están muriendo las células de tus pulmones y por lo tanto eso te está causando una neumonía. ¿Qué es una neumonía? Es una deficiencia en tu capacidad pulmonar para respirar. Por eso es que demora tanto. ¿Y por qué te da la fiebre? Porque tu sistema inmune está tratando de matar a estas células o contenerlas para que no maten tantas células de tu pulmón. Por eso te da la fiebre. Pero resulta que nuestro sistema inmune requiere mucha energía, y esa energía que tú tienes te causa la fiebre precisamente para poder atacar ese órgano, para poder proteger ese órgano que está siendo atacado por este patógeno que no conocemos, nuestro sistema inmune no lo conocía. Entonces hay tanta energía ahí que por eso uno se afiebra, ¿no? Es un mecanismo termorregulador que nos va a dar un indicio de que estamos enfermos. Y lógicamente viene el dolor muscular, la falta de apetito, y en este caso un síntoma fisiológico bastante notable, que es tu capacidad de respirar disminuye bastante. Entonces, y claro, y el otro mecanismo fisiológico que tenemos es la expulsión, que todo nuestro sistema respiratorio quiere expulsar todo lo que se ha muerto. Ahora, las células pulmonares se pueden regenerar, pero no se pueden regenerar tan rápido como se generan los virus. Entonces, el único mecanismo que tiene el pulmón una vez que se ha llenado de algo es expulsándolo. Entonces, por eso tiene la tos, por eso tiene estos tres síntomas, ¿no? El dolor de garganta, la poca capacidad para respirar y la tos seca. Ahora, ¿por qué es tos seca? Porque ya les dije, el virus solamente ataca los pulmones, no está atacando a la laringe ni a la faringe. Si atacara a la laringe y a la faringe, tendríamos un tipo de esputo, ¿no? Otro tipo de células que mueren y generan el esputo o la tos con flema. Que no es el caso. Eso en términos generales. Ahora, ¿por qué el virus ataca solamente a... tiene una incidencia de mortandad más alta en la gente mayor de 60 años y en los niños es tan poquita? No es que no existan, ¿no? Están muriendo personas desde recién nacidos hasta muy, muy viejitos, pasando por todas las edades, gente joven, de edad mediana, de todo tipo de las edades. Pero hay una mayor incidencia, un índice mayor en la gente que tiene más de 60 años. ¿Por qué? Porque pasa que cuando uno nace, adquiere el sistema inmune de la mamá mediante la lactancia. Si los niños no han tenido lactancia, entonces es un niño que no ha recibido todo el conocimiento, digamos así, que tiene el cuerpo de la madre respecto a su sistema inmune mediante la lactancia. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona recién nacida? Aprender. Su sistema inmune tiene que aprender a generar los antígenos y los anticuerpos para poder defender al cuerpo entero de todos los microorganismos que lo puedan atacar. Esta capacidad de generar este tipo de defensas del cuerpo disminuye con la edad. O sea, un niño pequeñito, recién nacido, tiene todo el sistema inmune nuevecito, entonces, y su ADN todos los órganos que intervienen en la generación del sistema inmune están precisamente enfocados a que ese individuo viva. Por lo tanto, toda la energía que el niño pueda adquirir mediante la alimentación la destina a generar sistema inmune. ¿Qué pasa con las siguientes etapas del desarrollo? Pues este sistema inmune va decreciendo, porque ya ya se hizo adulto, ya se puede reproducir, entonces ahí la energía está centrada ahora en reproducirse, o está centrada en pensar, está centrada en crecer, está centrada en otras cosas, porque ya las enfermedades en la etapa inicial ya las ha pasado. Es por eso que el sistema inmune, cuando tú llegas a los 60 años, que es más o menos la edad que debería vivir el ser humano sin la extensión de vida que le hemos dado mediante una mejor alimentación, mediante medicina, mediante un montón de cosas que se ha extendido nuestra expectativa de vida, digamos, artificialmente, pasados los 60 años, claro, ya no tienes, nuestro ADN no está, no ha evolucionado para poder generar más sistema inmune, porque ya nuestra especie estaba destinada a vivir una media de 60 años, pero nosotros artificialmente, digamos, entre comillas, hemos logrado expandir esa cantidad de años. Entonces, hemos enfrentado nuestro sistema inmune a una condición en la que no estaba preparada para combatir nuevas enfermedades. Es por eso que la gente de mayor de 60 años, pues, evidentemente tiene mayor incidencia de morirse. No sé qué más me estoy perdiendo por acá. Los asintomáticos. Claro, los asintomáticos se dan mucho cuando en gente joven, más o menos entre los 20 y 30 años, mucho asintomático, porque van a generar, todavía tienen esa información genética que todavía su sistema inmune responde, puede generar nuevos anticuerpos y hacer que podamos liberarnos rápidamente del efecto de los virus que se están reproduciendo en nuestros pulmones. ¿Qué me falta? Ah, el origen. Ya, sobre el origen es una historia bastante complicada, porque al inicio todo el mundo decía los murciélagos, y habían papers que decían comer murciélagos el 2007. Comer murciélagos va a generar una pandemia debido a los coronavirus. Pero si leemos el paper habla de, en realidad, de medicina tradicional. ¿Qué ha pasado en China? En China pasó que el sistema de salud, como nosotros lo conocemos, asistir a una posta médica, a un hospital, ya sea nacional o privado, en China había colapsado debido al alto costo, porque son miles de millones de personas. Entonces el Estado, en su aparato estatal, no podía cubrir el sistema de salud como nosotros lo conocemos, basado en ciencia. ¿Qué hizo entonces? Vio alternativas más baratas que pudieran llegar a toda la mayor cantidad de lugares de China y que al Estado no le implicara mayor gasto. ¿Qué hizo? Optó por la medicina alternativa. ¿Cuántas veces, cuántos capítulos de la guía escéptica nos ha hablado sobre la medicina alternativa y la pseudociencia que hay detrás de eso? Bueno, pues bien, el gobierno chino, para abaratar costos de su sistema de salud, incorporó como un servicio de salud la medicina alternativa. La medicina alternativa está basada en China, está basada precisamente en el uso de animales exóticos, como los murciélagos, como el cartílago de tiburón, como el pene de un orangután, etc. Esa es la medicina alternativa en China. Pero China son miles de millones de personas. Si algo que era usado por una fracción de la población china, igual sigue siendo masivo en comparación a otros países. Pero ¿qué pasa si esta medicina alternativa ya deja de ser un uso restringido a ciertos, a una pequeña fracción de ciudadanos que creen en la medicina alternativa, y comienza a ser un servicio que te cuesta menos, y es el servicio que te está dando tu Estado como servicio de salud? Pues entonces, de pasar a una pequeña fracción de la población china, pasó a ser a más. Y pasó a ser masivo. Y masivos en proporción a la población china, para nosotros significaría 3 o 4 países de Sudamérica juntos haciendo uso de medicina alternativa. ¿Qué hace esto? que claro, que haya mayor extracción de aletas de tiburón, mayor matanza de orangutanes y mayor incorporación de otras especies silvestres para determinadas culturas. Entre ellas, el pangolín y el murciélago. El pangolín es un mamífero. Bueno, el pangolín y el murciélago son mamíferos. El murciélago lo podemos identificar claramente, pero el pangolín, para darles una idea, es un pariente bastante cercano a un armadillo. Un estudio que ha sido publicado, me parece, la semana pasada en Science, hace como que la búsqueda filogenética usando el genoma del coronavirus, usando un montón de metagenomas de mamíferos y de plantas y todos los mamíferos, los une para ver con qué mamífero podría relacionarse mejor el coronavirus que nosotros estamos conociendo ahora. Y resulta que lo lleva a este pangolín. Pues bien, este pangolín estaba siendo usado también como medicina alternativa. Entonces, ese es el origen, en realidad, del coronavirus. Al todo de ser un virus que está... Ahora, recordemos, todos los seres vivos, al menos el 20 o 25% del peso de un ser vivo está compuesto por microorganismos, ya sean virus, bacterias y otros elementos que van a estar, o incluso parásitos, que van a componer el 20 o 25% del peso de un individuo, sobre todo en mamíferos. Entonces imagínense que este pangolín que se lo comieron para, no sé, para la enfermedad que hayan pensado que podían curar, tenía dentro de su carga, dentro de su pelaje, dentro de sus vías respiratorias, lo que sea, el virus, y lo único que hicieron al comerlo masivamente dentro de la medicina alternativa fue incorporarlo a nuestro organismo, y de ahí lo comenzamos a transmitir. Y la única manera de transmitirlo es de persona a persona, mediante la saliva, ¿no? O sea, mediante el estornudo o la tos, uno transmite el virus. ¿Por qué? Porque ya les expliqué, tenemos este mecanismo fisiológico de nuestro cuerpo, que una vez que se ha completado, nuestros pulmones se están llenando de células muertas, lo único que quiere es expulsarlas. Y al expulsarlas, se está llevando estas moléculas de virus. Y los estudios indican que la distancia apropiada para que un virus no te llegue, si alguien estornuda o si alguien está tosiendo, es más o menos 1.5 metros. Pero también puede pasártelo por la mano, porque si la persona se tapa la nariz y la boca al momento de toser o estornudar con la mano y luego te saluda, pues se está transmitiendo en su saliva las moléculas del virus y te las llevas a la cara y ya te contagiaste. Entonces, por eso es que las medidas para no contagiarse son el aislamiento. Y lavarse siempre las manos y todo eso, pero yo creo que las campañas no fueron lo suficientemente asertivas y finalmente es lo que es, ¿no? Una pandemia. Natalie, sobre eso, ¿es 100% seguro el origen? En verdad no sé, yo pensé, me había quedado con la historia del murciélago, pero ¿es 100% seguro que el origen fue el pangolín? Ahora sí, es como que la hipótesis más... O sea, igual es una hipótesis, no es 100% segura, ¿no? Mientras no se encuentre más evidencia, pero todo respalde que es el pangolín el origen. Uh-huh. ¿Y por qué el pangolín? Bueno, ya por lo que les he explicado de la medicina tradicional. Pero digamos, China no tiene ningún reporte oficial ni ningún seguimiento que haya hecho. No, no ha hecho, porque sería aceptar que su sistema de salud es muy precario, ¿no? Que para disminuir costos tuvo que aceptar dentro de su cobertura de salud medicina no basada en ciencia. Tengo otra pregunta respecto a lo que dijiste de que se transmite ya 1.5 metros de distancia, no tocar a las personas. ¿Qué hay con las medidas extras que tienen, como por ejemplo el uso de la mascarilla en general para gente saludable y no saludable? Es porque no sabemos. Yo había leído que solamente la gente que está infectada debería usar mascarilla, porque, o sea, si no estás infectado no importa, porque creo que solo protege en una dirección. También había leído por ahí que no servía de nada por el tamaño del virus, y también había leído un par de cosas más. O sea, ¿qué medidas son acertadas? ¿Qué medidas son exageradas? ¿Sabes algo respecto a eso? Yo creo que a estas alturas cualquier exageración es buena. Y no lo digo por el hecho de alarmar a la gente, sino por el hecho de que la capacidad, o sea, como estamos viendo que las personas de 60 años están muriendo, si les da el coronavirus, pues casi digo que se mueren, o sea, más o menos así es la perspectiva. Yo creo que cualquier medida exagerada va a ser buena. Porque no es que, o sea, en este punto de vista yo creo que no tienes que verlo como la empatía hacia los demás, sino como puro egoísmo. Porque no es que esa persona se va a morir, sino que van a enfermarse tantos a la vez, porque como nuestro sistema inmune o el sistema inmune de esas personas ni siquiera está preparado para generar un mecanismo de defensa, como si lo haría con una gripe, como si lo haría como la influenza, porque son virus con los que hemos evolucionado como especie. Entonces, sí hay un menos incidencia de muertos en tan corto tiempo. O sea, me refiero a la incidencia de muertos en relación al tiempo, que van a colapsar los sistemas de salud, o sea, las camas sobre todo las camas de los hospitales. Y ahí uno lo tiene que ver como egoísmo. Porque, ¿qué pasa? Ya está bien, yo me enfermo, me voy a curar porque soy joven, mi sistema inmune va a responder, pero ¿qué pasa si sales y te accidentas? ¿Qué pasa si te, no sé... en el caso de Víctor, se pone muy mal y necesita una cama. No va a tener una cama donde no lo van a, no, en triaje lo van a botar porque van a decir, no, esta cama está para alguien que se está muriendo, un viejito que tiene coronavirus. Yo tengo mi cama acá, ¿eh? Por si acaso. Acá me puedo morir como el primer paciente coronavirus que se murió en su casa. Entonces, el punto acá es verlo como desde el punto de vista egoísta, ¿no? O sea, decir, si mañana me atropellan, si mañana tengo un accidente o de pronto tengo una enfermedad que se me presenta de manera espontánea y es mortal, no voy a encontrar una cama. Ese es el punto. Nati, tengo otra pregunta, que es algo también, es un pet peeve personal que tengo yo, y es el uso de gel desinfectante. Yo detesto los geles desinfectantes, nunca uso geles desinfectantes, si me lo ofrecen digo que no. Me lavo mucho las manos, pero siempre he pensado que los geles desinfectantes son inferiores al uso de jabón. Pero ahora, con esto de la pandemia, he visto muchas recomendaciones de frotarse las manos con gel desinfectante. Mi opinión siempre ha sido un poco desinformada. Creo que siempre ha sido un poco prejuiciosa, porque también siempre veo que solo se hacen así y ya está. Y no entiendo cómo eso podría ser mejor que lavarse las manos con jabón. Pero si hacemos una comparación real respecto a este caso específico, ya, miren, la única manera de desactivar un virus o matarlo, porque como no está vivo, entonces no podemos hablar de matarlo, pero la única manera de desactivar un virus es con la temperatura, altas temperaturas. Lo único que puedes hacer en todo caso es incinerar todo y lo matas, con 100% seguro, ya. Pero ¿cuál es la otra opción para que no se transporte el virus mediante tus manos, por ejemplo? La única opción es matar las células que están en tus manos. O sea, las células que están en nuestras manos o en toda la piel se regeneran de una manera espectacularmente rápida, en horas. Se están regenerando, se están naciendo células. De hecho, lo que nosotros tenemos en la palma de las manos es una película de células muertas. Pero aún así, siendo células muertas, hay un pequeño porcentaje, bastante. Estas células muertas tienen una pequeña grasita. La película propia de las células que tiene una grasita. Esa grasita sirve como vehículo para que el virus se pegue y tú lo puedas transportar a tus vías respiratorias o a tu tracto digestivo mediante la boca. Entonces, ¿qué hace el alcohol en gel o el alcohol en general? Es resecar las células y disolver esta grasita que está en la palma de las manos o en la piel, en toda nuestra piel. Entonces, eso es lo que haces con el alcohol en gel o con los jabones, es disolver esta grasita que está en toda nuestra piel y evitar que sea el adherente para el virus. No es que lo vas a matar al virus, no es que lo vas a eliminar. La única manera de matarlo, eliminarlo completamente, es quemarlo. Entonces, ¿por qué recomiendan tanto el lavado de manos tan profundo? ¿Por qué 20 segundos? Porque es la única manera de disolver la grasa. Y en toda la mano. Por eso es el dorso, por eso es las palmas, por eso es alrededor de los dedos. En 20 segundos. Claro. Y el alcohol en gel es menos tiempo, claro, pero lo único que estás haciendo es disolver la grasa que está ahí. Pero también el efecto del alcohol en gel es bastante efímero, ¿no? Igual que el jabón. Quizás el jabón tenga mayor efecto si te lavaste los 20 segundos. Tenga un efecto más largo, prolongado unas cuantas horas. Pero el alcohol en gel, una vez que el alcohol se desvanece, se difumina al ambiente, ya no tienen el efecto que estás buscando. Sí, pero ¿qué hay de esa explicación que dice que en este tipo de virus, como tiene una capa así de lípidos, el alcohol puede disolver o deformar esa capa y desactivar el virus? En realidad lo que tiene el virus afuera en esa capa son proteínas, no es grasa. Lo que tiene grasa son las células muertas de nuestras manos, nuestra piel, todo nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo, las células en general, tienen una proporción de grasa mayor que las de proteína en todas las membranas. Y eso es lo que sirve de vehículo al virus para que se adhiera a nuestra palma de las manos y de ahí la llevemos a nuestros ojos, a nuestra nariz, a nuestra boca. Entonces, por eso es la recomendación siempre de lávense las manos. Pero no es lávense las manos porque con eso vas a matar el virus. No, vas a evitar que el virus se adhiera. Yo creo que, claro, que eso, por ejemplo, que les estoy diciendo ahora, eso ha faltado, ¿no? En las campañas de educación respecto a cómo no transmitirlo. Sí, yo creo que es más que a la gente no le ha importado. O no se lo, yo no me lo estaba tomando en serio, en realidad, hasta que anunciaron la... Es más, el mismo día de la cuarentena estaban pasando estas cosas de que el presidente iba a anunciar la cuarentena y yo pensaba que no iba a ser así. ¿Ya alguien más tiene alguna pregunta respecto a esto? ¿O pasamos al tema de la cuarentena? Pasaremos al tema de la cuarentena. Bueno, imaginaremos que esto fue una transición más suave y diré que sí, pues yo tampoco me lo esperaba. Es más, ese día estaba hablando con una chica que es alemana y que me estaba diciendo que tenía miedo porque estaba haciendo voluntariado aquí y que tenía miedo porque el gobierno alemán, cuando pasan estas situaciones, se levanta a todos sus voluntarios. Y yo le dije, no te preocupes, no creo. Bueno, puede ser, ¿no? Pero no creo. Y y declararon la cuarentena, y a la semana siguiente el Estado alemán se levantó a todos los alemanes y se los llevaron. O sea, solo pum, se los llevaron. Y ahí es como pensé, vaya, creo que esta situación es seria, ¿no? Y hablaremos de el distanciamiento social. Espera, pero eso no, olvida. Fácil edito esto. Hablaremos sobre la cuarentena, y sobre si la cuarentena sirve o no sirve, y qué está pasando con la cuarentena. Después hablaremos de distanciamiento social. Julio, tú propusiste este tema sobre si la cuarentena sirve. Creo que Víctor también quiere hablar mucho sobre si la cuarentena sirve o no sirve. A ver, medio como por fregar, ¿verdad? Pero por otro lado, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y en el caso de la cuarentena, pues sí hay una contra, más que el aspecto personal de que te tengas que quedar en tu casa. Bueno, ya, pues eso, en verdad, no es un costo tan grave, pero sí, de repente, el que se esté dejando de hacer ciertas actividades podría traer ciertas implicaciones malas, ¿no? Entonces, sí tiene un costo la cuarentena, no es gratis, ¿no? Y a ver, sí, era más o menos por el lado de que hay ciertos números que no son 100% seguros, como lo dije al principio, ¿no? Como que hay una incertidumbre respecto a realmente lo que se conoce sobre el virus. Entonces, realmente, ¿sabemos suficiente como para tomar esa decisión? Esa era la pregunta, ¿no? Como para que sí sea una decisión sabia. Ahora, como dice Natalie, de repente sí, tomar medidas, aunque no sea así, de repente nos aseguramos, ¿no? Y tomamos esa medida, ¿para qué? Para no sobrecargar a los hospitales, etcétera, ¿no? Pero, más que nada, más que si la cuarentena está bien o no, porque yo sí creo que la cuarentena está bien, es el lado de ¿Qué pensar en esta incertidumbre, ¿no? ¿Cómo navegar esa falta de información? ¿No? Eso, por ejemplo, ya, ahí se me ocurre algo. Ya, definitivamente ya hemos quedado en que la cuarentena sí es una buena medida. ¿Por qué? Porque va a evitar que sobrecarguen los hospitales, etc. Ya. Pero esta cuarentena, ¿hasta cuándo se puede extender? Ya se extendió 12 días más. ¿Y cuánto tiempo más tendría sentido extenderla? Esa podría ser una pregunta que en verdad yo creo que ahorita está sin respuesta en el gobierno, ¿no? Porque, o sea, ¿en qué se pueden basar para tomar esa decisión? Dejo ir. Definitivamente no tienen una respuesta, ¿no? No han dicho nada. Pero también es que no tienen los datos, porque recién ellos han comprado unas pruebas rápidas y aparte también unas cuantas pruebas PCR, que recién supuestamente llegan hoy o ayer, no sé, o algo así, ¿no? Y hasta que estén esos resultados y poder tener una muestra por poblaciones, saber dónde está el mayor foco y todo, falta bastante. Yo creo que lo que debería pasar es que en los sitios que se dispongan, se comienza a abrir poco a poco el trabajo. O sea, diferentes centros de trabajo comienzan a abrir controladamente. La gente se comienza a infectar, pero de manera controlada. Y al final lo que creo que quieren lograr es llegar a una inmunidad de manada, ¿no? Oye, infectar de manera controlada suena a distopía. Pero, de hecho, yo me estaba enterando de casi todo esto por memes. Casi toda mi información ha sido por memes. Y vi un meme que en verdad lo explicó mucho. Y es como, somos peruanos y somos tercermundistas y todo. Pero si cortaban la cuarentena justo antes de Semana Santa, iba a haber un gran disparo de toda la gente saliendo de su cuarentena a jorear y a viajar por ahí y a esparcir el virus en Semana Santa. O sea, creo que en partes no tenemos los datos, pero ante la incertidumbre, pues tomamos en cuenta cómo actúa la población, que de por sí no estaba haciendo caso en los avisos previos a la cuarentena, cuando suspendieron las clases de los colegios y la gente no iba a los colegios, pero seguía reuniendo a los niños. O sea, si se dan cuenta, una de las razones por las cuales yo estoy a favor de la cuarentena es porque la población no entiende de otra manera. Y creo que ante la incertidumbre están votando por cuarentena. Igual no tengo idea de qué está pasando por el gobierno. Sí, yo tampoco sé mucho, pero yo creo que en algún momento va a ser inmanejable. O sea, no lo pueden extender mucho porque ya la población se va a levantar, algo va a pasar, va a ser muy difícil. Estoy esperando eso. Hablemos de esto también después, porque sí. Yo quiero hablar un poco del aspecto social del asunto. Pero Víctor, ¿tú por qué? Tú también mencionaste que no te parece que la cuarentena sea lo mejor. No, yo sí creo, sí, yo pienso que es lo mejor, pero hice abogado del diablo. Dije, bueno, hay muchos estados en los que no están aplicando la cuarentena y aparentemente las cifras están aumentando, como Estados Unidos, por ejemplo, que ahora es el país donde más gente se infecta, nuevos casos por lo menos. Pero por ahí que la economía no llega a impactar tanto a las personas como otros países como este, que puede tener una cuarentena larga. China ya salió de una cuarentena de 2 meses, ¿eh? 2 meses, y los chinos son bien educados. Yo no sé si un mes sea suficiente para nosotros. Yo diría que menos de 2 meses, muy difícil. Tal vez inclusive nos podemos ir a los 3 meses o más de cuarentena, y como dice Adrián, esto va a generar un problema social, ya está generando un problema social de mucha gente que no recibe el bono o no es suficiente, y tiene que seguir trabajando, y los negocios van a colapsar de manera masiva, ya han despedido a mucha gente, y va a generar un problema social también. El problema es que uno tiene que calcular el problema social que también generaría el que los hospitales se desborden, ¿no? Y que la gente se muera en las calles, en las casas, ¿no? Ese sería horrible, ¿no? Bueno, yo sobre la cuarentena, o sea, desde el concepto mismo, ¿por qué se pone el nombre, ¿no? Cuarentena. Son 40 días. ¿Por qué? Porque muchas experiencias en salubridad humana demostraron que 40 días es el número en la mediana, o sea, el número que mejor se repetía para evitar una propagación de cualquier cosa, o sea, ya sea de algo viral, algo infeccioso. Entonces fue por eso acuñado el término cuarentena. Entonces, recién vamos a ir en 28 días. China, 60 días, es correcto, pero no fueron 60 días así estrictos, fueron efectivamente 42 días. Entonces, y no es que hayan sido más ordenados, sino que recordemos que son un gobierno comunista y pues ahí las fuerzas, si te dicen que no es no, y si no quieres cumplir, pues te maten, no pasa nada. Entonces, entonces no hay que idealizar mucho tampoco lo que han hecho en China, porque recordemos que si es que ha sucedido una crisis en seguridad en el mundo entero, ha sido precisamente porque ellos quisieron abaratar costos en su sistema de salud, bajando su presupuesto y admitiendo medicina no basada en ciencia. Entonces eso es algo bastante, para mí es bastante crítico, esa es la parte más crítica china, o sea, ¿cómo puedes admitir algo, un tratamiento, de lo que sea, en medicina no basada en ciencia? Y al final eso nos ha traído una crisis a toda la humanidad. Entonces yo creo que sí, nosotros como buenos peruanos queremos seguir sacándole la vuelta a la cuarentena, saliendo, diciendo que entre personas infectadas no nos podemos juntar, como lo dijo alguien bastante conocido, vamos a necesitar más días. Entonces, bien, yo sé que hay una angustia, yo misma la siento, o sea, yo siento la angustia de qué va a pasar con la economía, qué va a pasar, pero recordemos que es una crisis global y está ocurriendo en poquito tiempo. Lo que me asusta más es que gobiernos que se supone que están económicamente más estables, como Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, no hayan tenido medidas más drásticas, porque si ellos caen económicamente, evidentemente nosotros, que somos países que damos básicamente recursos primarios, evidentemente vamos a tener un golpe. Por suerte, los últimos reportes que han demostrado a China, ya desde que levantó su cuarentena hasta el día de hoy, ha recuperado su actividad económica en el 85%. Claro que es un subidón así abismal, pero tampoco están dejando entrar a gente, o sea, no, sus fronteras están permeabilizadas, la gente que llega van directamente a cuarentena, no es que tengan la opción de paso la prueba molecular y si no tengo me dejan, no, todos pasan a cuarentena, son muy estrictos, y sí están recuperando su actividad económica, lo cual es bueno para nosotros. Cuando nosotros, como país, salgamos de la cuarentena, uno de nuestros principales compradores de materia prima, recursos primos, materia prima es China. Entonces, si ellos ya están al 85% de su capacidad económica, de sus actividades económicas recuperadas, probablemente a nosotros nos vaya mejor. El problema va a ser para las personas que tengan, entiendo yo, negocios o dependan de capitales que vienen de Europa o vienen de Estados Unidos directamente. Ellos sí van a demorar un poco más porque no prestaron las medidas a tiempo, porque tienen una crisis sanitaria en términos de proporción de la cantidad de las personas que habitan en Italia, en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, la proporción en que ellos han desbordado la crisis de salud, de acuerdo al número de sus habitantes, es mucho mayor que la de China. Entonces, por lo tanto, van a tener más tiempo para recuperarse, ¿no? Y también están perdiendo mucho dinero en tratar de rescatar su sistema de salud. Sí, que creo que es el mayor problema de nosotros, ¿no? De Perú, de infraestructura. Una de las cosas, de hecho, que no es que haya cambiado mi forma de pensar tanto, sino que es algo que lo que no pensaba hace mucho tiempo y que ha despertado respecto a la cuarentena, es en esta gran diferencia y privilegios. Por ejemplo, ahorita todos estamos en nuestras casitas con conexión a internet, bebiendo nuestros tecitos, y tenemos todo, absolutamente todo. Entonces, nos afecta de una manera personal e individual muy diferente a cómo afecta a la gente que realmente como que recibe el dinero día a día, y pues si no trabajas 40 días, no comes 40 días. Y una de las grandes cosas que me ha hecho pensar esto, y que muchas personas dicen, claro, el interés económico de que se reactive los negocios es para las grandes empresas o las grandes corporaciones, pero en realidad es bastante más para la gente que vive su jornada del día a día. Y he estado pensando un montón respecto a estas cosas, más que en el virus en sí. O sea, creo que la parte social es lo que más me ha hecho reflexionar a mí. Y también en esta otra idea de la que hemos mencionado un par de veces en el programa, la del, no recuerdo, el income, universal income, ¿cómo rayos se dice income? ¿Ingreso universal? Sí, remuneración universal. Bueno, remuneración, claro. Y es que, o sea, si se dan cuenta, ahora que hemos parado, podemos ver la, como que, la construcción, la estructura que tenemos del movimiento económico, y que básicamente, o sea, está construido muchas veces, el trabajo, nuestro trabajo está construido sobre nada, sobre absolutamente nada, no vale nada, no genera nada real, contante. Y creo que esta idea de trabajar para llenar el espacio y formar parte de, como que mi trabajo, estoy validando mi trabajo con esto, versus mejor toma tu bono y a ver si puedes hacer algo más útil con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu fuerza de humano. Y eso es lo que estaba pensando mucho al respecto. Sí, básicamente casi todos mis pensamientos han ido hacia ahí. Y hacia cosas de autoayuda que quiero hablar al final. ¿Alguien más? ¿De autoayuda de qué? Es que quiero... Eso al final. Ya, bueno. Pero no sé, ¿ustedes creen que las medidas de gobierno en general están bien o...? O no sé, ¿qué cambiarían? Yo creo que sí. De hecho, siempre he sido bien anti-ejército, bien anti... ¿Cuál es la palabra? Autoridad. Pero creo que ahora me parece que esté bien que haya militares en las calles reforzando la medida, porque la gente no se va a meter a sus casas. Y sobre, he visto varios videos o varias gente haciendo como que tomas de los policías interviniendo gente, como que, oye, si solo saliste a pasear a tu perro, ¿por qué te levanta la policía? Y es como que la gente intentando explicar que tiene la razón cuando está completamente equivocada, porque la ley es la ley y está bien que te levante la policía. Y claro, en el fondo todavía tengo este sentimiento de estar en contra de la policía, la autoridad, lo que sea, pero me parece que está muy bien que si sacas a pasear a tu perro cuando te dijeron que no, que te levante a la policía y que te levante y que te lleve, y está bien. Y creo que, como dijo Natalie, todas las medidas exageradas están bien porque nuestro sistema de salud no está para recibir nada de estas cosas. Otra de las cosas que he estado pensando sobre el sistema de salud y las prioridades, también he visto muchos memes respecto a cómo no le han dado partida presupuestal nunca al sistema de salud y todo lo que sea. Y recuerdo que hicimos un programa en el que habló Natalie de Todos Somos Corruptos, y es como que en esta parte todos le echan la culpa a que el Estado nunca le dio dinero a salud, y mira cómo no tenemos camas de cuidados intensivos, y el Estado es una porquería, pero otra vez estamos como que transmitiendo la responsabilidad individual al Estado. Y es como que ellos son los corruptos, y ellos no lo hicieron, y ellos no se preocuparon, y nosotros como que tenemos carta libre porque somos ciudadanos inocentes, y nada corruptos, que jamás le bajan plata al policía, y que, ¿no?, jamás hacemos nada malo. Pero no, jamás votamos por nadie corrupto, ¿no? Claro, y nunca votamos por corrupto, sobre todo si es nuestro pata. Entonces, creo que es bastante de eso, ¿no? Y bueno, y en parte también es, ¿no les parece súper chévere de que estemos viviendo una cuarentena? A mí lo que me encanta es estar en calzoncillo todo el día. pero es interesante, hay muchas cosas bien interesantes. Por ejemplo, yo me puse a ver la calidad del aire. Desde que empezó la cuarentena, desde un poco antes hasta hace 2 días que ya he dejado, pero voy a retomarlo. Y el mismo día que el lunes, no me acuerdo qué cae, 13, algo así, hay una caída grande en la cantidad de partículas de 2.5, o sea, de partículas que son las generadas justamente por contaminación humana. El problema que justamente se ha presentado es que hay varios puntos en Lima que miden, y en el Perú en general, que miden la calidad del aire, pero todos están en mantenimiento, todos los del Senami están en mantenimiento. El único que funciona es el que está en la embajada de Estados Unidos, cerca de mi casa. Pero justamente esta no es una zona muy contaminada. Sería interesante haberlo podido ver en la que está en el Capo de Marte, por ejemplo, ¿no? Que está cerca del centro de Lima. Pero no hay forma, no funciona. Entonces, los datos que tengo son los de acá, de la zona. Pero sí hay una interesante caída en la curva de contaminación. Al menos en el aire. Sí, hemos llegado creo que hay, por lo menos vi una escala en la BBC entre el 1 y 10, y estamos en calidad 1, o sea, estamos en óptima. Es como si estuviéramos viviendo en un bosque prácticamente. Y eso también debe haber influenciado en que los días están más claros, por lo menos las nubes más bajas no son tan oscuras como las que solían ser, ¿no? Y también, mira, no solamente ha caído la contaminación de aire, sino la contaminación de ruido, ¿no? Ha bajado bastante. Y hay zonas que que la naturaleza ha repoblado. Por ejemplo, toda la Costa Verde he visto unos videos, está lleno de pájaros, de gaviotas de todas las especies, ¿no? En diferentes zonas, sobre las bancas, todo, ¿no? Entonces, prácticamente eso debe haber pasado pues, en todo el mundo, ¿no? Entonces, la naturaleza está repoblando, retomando áreas que le pertenecían, ¿no? ¿Qué otro experimento social estamos o mundial, no sé, estamos viviendo estos días? O sea, creo que Yo creo que hemos. algo importante que quizás todos vamos a valorar es el hecho de digitalizar el trabajo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, yo tengo ahorita teletrabajo? Mi contrato decía que tenía que hacer el trabajo en el lugar de prestación del servicio, pero mágicamente de un día a otro puedo hacer el mismo trabajo desde mi casa. Y es que eso no fue mágicamente, siempre lo puedo hacer desde mi casa. Entonces, eso, por ejemplo, nos está enfrentando a nosotros como humanidad a hacer algo que ya se debería haber iniciado hace tiempo. ¿Por qué hay menos vehículos? Porque la gente no se traslada a su trabajo. ¿Por qué la gente está más tranquila en sus casas? O los primeros días de la cuarentena estuvo hasta más feliz trabajando en casa porque no tenía que pasar por el estrés de levantarse, alistarse y perder 1 hora, 2 horas en transporte para llegar a trabajar y regresar esas mismas 2 horas a su casa. Sí han aumentado quizás el consumo de internet, pero no creo que sea el mismo, no creo que sea significativamente mayor que el que ya se consumía con la gente trabajando en sus puestos físicos, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sido una gran oportunidad para nosotros para poder hacer eso, porque dado que el sistema de transporte en Lima, básicamente, y en otras ciudades de Perú como Trujillo y Arequipa, que ya tenían el transporte colapsado, creo que va a proponer un hito donde se note que el tránsito también se puede regular si más gente trabaja desde su casa. Entonces yo creo yo espero que sí sea algo que sea permanente, ¿no? Que se abra esta opción al teletrabajo, porque no solamente es un beneficio ambiental, sino también es quizás mejor efectividad, mejores resultados en menos tiempo, una mejor calidad de vida de las personas en general. Sí, eso es cierto, Natalie, de verdad, el digitaliza o muere, o sea, los negocios tienen que digitalizarse como sea y tienen que pasar ciertas medidas, por ejemplo, hay delivery de algunos restaurantes, obviamente no de la mayoría, los supermercados están siendo supervisados y todo, entonces estamos viviendo en todo el mundo tenemos que entrar forzadamente a la cuarta revolución industrial por esta pandemia y comenzar a digitalizar todo, ¿no? Y ya no va a ser necesario, o sea, ya no debería ser necesario apersonarse para recoger un documento, para que verifiquen tu identidad mediante una firma, ¿verdad? Que cualquiera puede inventar una firma, cualquiera puede cambiar, o sea, o ver una foto, identificar a alguien por una foto, ¿no? De un DNI. Eso es bien, bien poco confiable, ¿no? Lo mejor es tener medios, no sé, una huella digital es mejor, o escanear la retina, o un software que escanee la cara, ¿no? porque tenemos que llegar a ese paso, ¿no? Y justamente los negocios que van a sobrevivir son los negocios que van a mantenerse, o sea, que pueden mantener una producción a distancia, ¿no? Y un envío a distancia también, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, en esos términos de dar un brinco tecnológico, yo creo que la pandemia ha sido como ese impulso, ¿no? Hacer ese cambio digital que muchos lugares se están viendo obligados a hacerlo, porque es la única manera de continuar y la única manera, y probablemente después de la cuarentena se vaya a masificar, porque va a ser la única manera de que continuamos, porque una vez terminada la cuarentena, igual van a haber restricciones, igual no va a ser que termine la cuarentena y el día siguiente todos podemos salir, no, van a haber restricciones, porque si no, la cuarentena habría perdido su efecto. Igual solamente, o sea, no sé qué diseño estará estableciendo ahorita el gobierno, pero no, de hecho no puede permitir que terminada la cuarentena, llegado el 12 de abril, al día siguiente todos salimos normalmente. No va a ser así, eso es epidemiológicamente imposible, no va a pasar, porque si no, perderemos todo lo que hemos logrado con los días que hemos estado encerrados. Entonces yo creo que ahí es donde se va a tener que masificar y casi normalizar el hecho de dar clases por internet, de trabajar desde tu casa, de ordenar comida, porque va a ser necesario si queremos reactivarnos económicamente y mantener el distanciamiento social. Y yo creo que de eso ya nos había hablado en Homo Deus, Harari, cuando la revolución de la cuarta revolución, que es la revolución tecnológica y científica, pero él la proyectaba por el año 2050, pero por una pandemia nos hemos tenido que adelantar 30 años a lo que él proyectaba a ocurrir en el 2050. No, que las clases se den por internet, que tú puedas trabajar desde tu casa. Claro, otra cosa bueno, que... Ya estamos ya en la cuarta revolución industrial, ¿no? Claro, los centros educativos están modernizando la fuerza, ¿no? Últimamente, o sea, colegios, institutos, universidades tienen que ponerse al día, están capacitando a sus profesores para poder dar las clases en línea, algo en lo que nosotros veníamos bien atrasados. Claro, y otra cosa es que los gobiernos han tenido que aceptar que el internet es un servicio básico más. Ya no es un servicio alternativo, como se veía antes de la pandemia. Ahora es un servicio básico más. Entonces, es tal como tener energía, iluminación, agua y desagüe. Entonces, eso es un servicio básico más. ¿Por qué? Porque esta pandemia, al aislarnos, nos está obligando a tener contacto mediante la digitalización y, por lo tanto, se convierte en un servicio básico. Entonces, eso también va a ser una vuelta, una revolución de cómo se han estructurado los servicios básicos en todos los países, ¿no? Porque era un servicio alternativo, entonces lo va a tener que masificar, va a tener que asegurar que si la educación va a ser así, pues todos los niños, hasta el más pobre, en el lugar más alejado del mundo, tenga acceso a internet, porque va a ser un servicio básico. Sí, pues. Sí, de hecho es una de las cosas que está dándole más vueltas, de que, claro, se digitaliza o se teletrabaja. Estoy perdiendo mucho vocabulario. Se hace trabajo a distancia, pero no todos los trabajos se pueden hacer a distancia. O sea, creo que hay varias categorías de trabajo y creo que en la que están la mayoría de los peruanos, y sobre todo siendo un país extractor, no pueden hacerse a distancia. Pero a la vez son los que no generan esta contaminación de autos de las 7 de la mañana de un lunes en Lima, en la Javier Prado. O sea, creo que ambas cosas van en un poquito de la mano, ¿no? Que justo los que generan el caos de la ciudad son aquellos trabajos que bien se podrían hacer desde casa. Y no como que un tráiler llevando papas de una ciudad a otra. Sí, claro. Otra cosa que creo que puede pasar haya un cambio en la percepción de las personas sobre el tipo de economía ideal que deberíamos tener. Algo que me parece que yo creo que va a ser un... Están mirando un poquito más hacia el keynesianismo ahora que antes, ¿no? O por lo menos la idea de que más presencia del Estado en general en el Perú, y eso podría favorecer a que el gobierno pueda subir un poquito los impuestos en general, ¿no? Yo creo que sí, o sea que una vez acabada la crisis que estamos pasando ahorita, mientras el último país no la haya controlado, esto no va a acabar. Yo creo que cuando acabe todo eso, los gobernantes que no tomaron decisiones, ya sean de izquierda o de derecha, que no tomaron las decisiones oportunas en el tiempo que debieron hacerlos antes de que causen tanto malestar, tantas muertes, pues van a configurar un nuevo orden mundial. O sea, precisamente lo que decía Adrián, ¿no? Vas a exigir más presencia del Estado, de que tus impuestos realmente te den los servicios que debes tener, y también invertir en cosas que normalmente dejamos de lado, ¿no? Como investigación básica, como salud, educación. Entonces, sí, definitivamente va a ser una... Por eso estamos ahorita como si bien lo veíamos como una revolución paulatina de la ciencia y la tecnología, como ya lo había planteado Harari, hasta el 2050 recién vamos a ver la revolución completa. La pandemia nos ha adelantado 30 años y nos ha dado el vuelco, pero drásticamente y a todo el mundo, si es global. Así. Sí, porque se supone que ahora con más fuerza se va a empezar a decir de apreciar otras cosas. Sí, que las políticas públicas sean basadas en evidencia científica, ¿no? Cuando se puede. ¿Ustedes creen que eso va a pasar realmente en Perú? O sea, ¿soy yo la que está viendo todo negativo? Porque yo lo veo y creo que eso no va a pasar. Creo que eso va a pasar en otros países, sí. Creo que eso va a pasar en nuestras cabezas y que todos vamos a estar de acuerdo, pero no lo veo traduciendo en hechos reales, por lo menos no este año, por lo menos no a corto plazo. Creo que sí va a pasar eventualmente. Es como la Revolución Francesa, Aurora. Si la Revolución Francesa ocurrió, no sé, en el año 1700, no sé cuánto, 89. Y no llegó ese movimiento de formar una república a la República de Perú, de dejar el virreinato para pasar a una república hasta el año 1821, va a ser lo mismo. Al final vamos a llegar al cambio. Va a tomarnos más tiempo o menos tiempo, pero al final va a ser un cambio global. Claro, pero no. Porque eso es lo que te enfrenta, eso es a lo que te enfrenta una revolución. Y esto es lo que nos está pasando como crisis en una revolución. Entonces, podrá pasar más lento o más rápido, pero nos va a pasar, porque ya nos ha enfrentado a un momento en que todo el mundo entra en crisis, todo el mundo, ¿sí?, sin exceptuar nadie, y te das cuenta que tu sistema de salud no funciona. Ya sea un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, no funciona. Entonces, sí requieres mayor un Estado eficiente. Y va a pasar para todos, o sea, independientemente de qué ala de la política vaya, pero va a cambiar. Pero es interesante porque los casos parecidos son los que son un poquito más extremistas, ¿no? O sea, Bolsonaro y AMLO, por ejemplo, López Obrador, no es que sea Obrador extremista, sino que es extremista en la charlatanería y la pseudociencia. Son los casos que no están tomando acciones. O sea, como que no tuvieran un comité de personas que les digan qué es lo que tendrían que hacer, ¿no? El mismo Boris Johnson cometió un tremendo error al comienzo, ¿no? O sea, de querer dejar pasar todo con la ilusión de que eso iba a reflejarse en una mejor economía, al final iba a ser peor. O sea, más muertos es peor para la economía. Han tenido que dar un vuelco. Sí, yo creo que al final esto debería hacer que la gente reflexione sobre la importancia de tomar decisiones en base a evidencia y no en base a pseudociencia. Y justamente como dijo Natalie, la pseudociencia en parte, o el pensamiento pseudocientífico, ha sido la responsable de que se genere este virus y también la responsable de que se generen pues las fake news y que la gente tome medidas absurdas con respecto a esta pandemia o que no entienda el tema de la cuarentena y se resista. Y al final, ¿quién nos va a salvar? No van a ser los curas rezando en el Vaticano. Va a ser la ciencia la que va a descubrir la cura y nos va a salvar de esta acá. Entonces yo creo que debería haber una revaloración de la ciencia con una cuestión como esta, a pesar de todas las cosas negativas que pasan por una pandemia, ¿no? Pero de nuevo, les voy a comentar también, de paso que paso a la parte final, esto de la revaloración, que claro, de nuevo le estamos echando la culpa al Estado y al gobierno. Pero una de las cosas que a mí siempre me enoja en Lima es cuando estoy en la calle y veo que va a pasar una ambulancia como que con las luces prendidas y el sonido prendido y nadie le cede el paso. Y es como todos están súper apurados por llegar a su trabajo, porque son gente importante que tiene que llegar súper rápido porque de ellos depende el mundo, y no dejan pasar a la puta ambulancia. Y creo que esa actitud que se reproduce en el individuo es importante. Sé que es más importante en una partida presupuestal, pero creo que solo es un reflejo de nuestra actitud de día a día, del poco respeto que le tenemos. Y el poco respeto que le tenemos, como que hagamos como realmente hacia adentro, el poco respeto que le tenemos como ciudadanos a los trabajadores de salud o al sistema de salud en general. Y eso se refleja en que elegimos gobernantes y que el gobierno le da baja partida presupuestal y no tenemos el sistema necesario y no nos importa porque en nuestro día a día y en nuestro actuar de vida cotidiana no nos importa. Creo que es bastante también reflexionar, y quiero transicionar a la parte de ayuda, de nuestras acciones de día a día y cómo predicar lo que decimos, ¿no? Predicar lo que predicamos. Y creo que parte de parte de, especialmente todos están muteados, parte de esta, qué sé yo, este hiato social y económico que tenemos, deberíamos usarlo, sí, para hablar sobre cómo va a ser el gobierno y el Estado y el futuro, pero también podríamos usarlo para ver cómo vamos a ser nosotros. O sea, sí, el gobierno tiene que cambiar, sí, el Estado tiene que asignarle más presupuesto al sistema de salud y bla, bla, bla, y la ciencia, pero y nosotros y cada individuo. Así que cada individuo, ¿qué opina respecto a su propio crecimiento personal aquí? Bueno, no, o sea, ¿tú te refieres si hemos crecido, con esta experiencia? Con esa experiencia, sí. Yo creo que sí, ¿eh? En mi caso. Pucha, es que es muy difícil. Yo creo que sí. O sea, he podido pasar tiempo conmigo mismo y poder el aislarme socialmente básicamente me ha dado un montón de tiempo libre para avanzar con mis cosas, ¿no? O sea, no es algo que quiera vivir permanentemente, pero yo creo que todos pueden aprovechar de estar consigo mismos. El problema es que hay gente, hay personas, hay casas que, claro, yo vivo solo, ¿no? Pero hay personas que viven en casas saturadas, donde comparten cuarto y donde puede ser un infierno, ¿no? Y en otros casos fomentará la unión familiar y la unión entre convivientes, ¿no? Pero supongo que habrá gente que también estará desesperada por estar sola, ¿no? Claro, es cierto, o sea, es que por eso es difícil decir cómo, sí, cómo creces como persona en esto. Sí. Es como, claro, uno como si estás solo puedes hacer una introspección y decir, ah, ya sí, pero ya pasaron tantos días que ya, pues. Espérate, ¿crees que ya pasaron demasiados días? Conmigo misma, sí. No, yo tengo para rato, soy feliz así. Bueno, en realidad sé que va a generar un problema social, pero por mi cuenta estoy tranquilo, no tengo ningún apuro. A mí lo que me parece bien bacán es que... Pero sí, van a aumentar los divorcios, ¿no? Al final de la cuarentena, ¿o no? Sí. ¿Ustedes qué piensan? O se van a formar más parejas, o van a fortalecer a la familia. O sea, Adrián, tú que eres padre de familia, ¿cómo en tu casa? No, muy bien en ese aspecto. Ningún problema. Y una de las cosas que me gusta es que si un día me dictan prisión preventiva por algo, ya sé que no es la gran cosa. Después, otra cosa que a la que me he acostumbrado es como ahora, digamos, pues no tengo que manejar o irme de lejos a algún... Normalmente mis trabajos siempre son lejos de donde yo vivo. Y ahora como tengo un poco más de tiempo por ese tiempo que me ahorro en transporte, hay algunas cosas que me toman algo de minuciosidad, que antes no las hacía y ahora sí las hago. Por ejemplo, me he vuelto afanoso de afeitarme con navaja, con hoja de, así a la antigua, hoja de afeitar, y ahí, incluso veo mi hoja con microscopio para ver que el filo esté así, no microscopio, no lo veo con el micrófono grande todavía, pero con uno chiquitito así, manual. para ver que la geometría esté perfecta, ¿no? Ese tipo de cositas que antes me gustaban, pero por falta de tiempo, no tenía importancia. Después, yo trabajo mucho con la computadora, pero solamente trabajaba y no le daba importancia a ver qué programas podía sacar o poner para mejorar el rendimiento. Ahora lo estoy haciendo. Estoy estudiando algo que quería estudiar hace tiempo, que es para hacer una cosa del trabajo. Es un poco complicado de explicar, pero por fin lo estoy estudiando después de años. Y así. Después me metí un curso en línea de un framework de programación que yo uso hace tiempo, pero que nunca lo había visto a profundidad. Ahora por fin lo pude ver. Así que cosas que antes no hacía por apuro, ahora las estoy haciendo. Creo que Adriana ha ganado la productividad de cuarentena. Sí. Julio, faltas tú. Tu micro está ya. Sí. ¿Yo cómo estoy viviendo la cuarentena? ¿Y qué? Ah, te fuiste. ¿Y cómo has crecido, qué has aprendido o qué insights tienes? insights que me gusta estar en mi casa. Ese insight, porque cuando no había cuarentena me daba por salir, no sé, como buscar algo que hacer, pero ahora veo que sí, me gusta estar en mi casa. Veo que se necesita comer y tener un techo y internet, y ya casi, bueno, lo que hace falta es el contacto con otras personas, ¿no? Porque no puedes ver a tus personas queridas porque no puedes ir a... Pero básicamente eso de que la vida es comer y ya, ¿no? y que básicamente... La humanidad gira un poco en torno, o sea, no, ahora en la cuarentena como que te das cuenta que hay cosas bastante prescindibles, ¿no? O sea, cosas que en verdad no necesitas o necesitas muy poco, ¿no? Por decirlo, o sea, lujo, personas también, por decirlo así. ¿Se incluye? Eso diría que no lo pondría como un lujo. Eso lo pondría como una necesidad. Pero un lujo, no sé, pues, ¿no? Ir a comprarte algo de ropa o X, ¿no? Que sí se necesita, pero no se necesita tanto como, por ejemplo, yo lo haría cotidiano si no hubiera cuarentena, ¿no? Que en verdad hay cosas más importantes y que como humanidad... deberíamos priorizar, ¿no? Uh-huh. Y claro, que al final todo es importante, ¿no? Porque, pucha, la gente que hace, que trabaja en algo que parece que no tiene tanta relación con la agricultura, en el fondo puede ser que sí tenga cierta influencia, ¿no? Porque todo, se necesita carreteras, se necesita toda una infraestructura, se necesita gente que programa, se necesita todo, ¿no? Y nada, que el mundo es complejo. Sí, bueno, más o menos va por ahí lo que yo pensaba también sobre, a veces como que estaba en duda, sobre todo eso que dijiste de la ropa. Creo que he tenido el mismo short por toda la semana. Y creo que a veces siempre estoy en esta duda de si debería adaptarme más a la sociedad o menos, como debería seguir más las tendencias o menos. Y creo que en plan, o sea, puede ser que sí, pero después pasan estas cosas y como dijo Julio, que no es exactamente así, no es que solo necesitemos comer, pero si colapsa todo, ¿qué es lo realmente importante, ¿no? O sea, es realmente importante que te hayas mantenido al tanto con la moda y es realmente importante que te hayas mantenido al tanto con ciertas otras cosas superficiales, o es realmente importante que hayas mantenido bien tu espacio mental y físico cercano para que en caso de catástrofe te puedas quedar ahí? O imagínense que hubiera sido, no solo así, sino hubiera sido que tengamos que realmente salir de nuestras casas e irnos a otro lado, como a un centro, y hubieses quedado con menos, ¿no? Solo tú y tu maletita, como de artículos personales. O nada, solo tú. Como en, si la corneta te hubiera agarrado en cualquier otro lugar y solo te quedas ahí. Y entonces, como que, ¿qué es lo realmente importante para ti? Oye, he visto gente que dice que le provoca, por ejemplo, comerse un pollo a la brasa, una pizza, no sé. O sea, como que les han dado, le han dado antojitos así... Y no pueden más, ¿no? O uno o salir a tomar un trago. Y bueno, no sé, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero quizás no me ha pasado también por el, justamente por lo que les contaba, ves que estoy comiendo, estoy haciendo un ayuno intermitente como una vez al día. Y eso, eso lo, por lo menos lo que genera en mí, porque ya lo he probado dos veces antes, es que se me quitan los antojos. O sea, no me provoca, me gusta comer igual todo, y como bien. Pero no me está provocando comer cosas. Ah, algo que no les conté. Yo no sé si... Ah, continúa, porque sí. Mi parte es súper autoayuda. Sí. Allá, lo que iba a preguntarle a Víctor es si como psicólogo no ve, no ha visto esta... No sé si se, han, si se ha visto que en realidad hay gente con autoestima muy baja o con problemas... quizás hasta psiquiátricos, que necesitaba, por lo tanto, estar con, todo el día en contacto con gente, y ahora que están aislados y que no pueden salir de sus casas, tienen episodios de ansiedad o depresión. Porque yo entiendo que se te antoja algo que no puedes comer porque quieres una excusa de salir, o sea, porque necesitas salir, porque no estás bien donde estás. Oye, ese es todo un tema. Sí, bueno, hay entonces, varias... Sí, pero hay varias condiciones psicológicas que se exacerban con el cautiverio, pues, ¿no? Con la cuarentena, que es, por ejemplo, la claustrofobia, ¿no? La gente que no puede estar encerrada, ¿no? Bueno, y también se puede exacerbar, por ejemplo, las paranoias, por ejemplo, la paranoia de la limpieza, los hipocondriacos. Tienen rutinas para lavarse las manos, ahora están, pero que no quieren ni siquiera salir a comprar a la esquina, ¿no? No quieren ver a nadie, ni siquiera a gente de la propia familia que vive con ellos la cuarentena. Entonces hay comportamientos absurdos que se pueden llevar al extremo también, ¿no? Y bueno, las paranoias de persecución con los controles policiales constantes, ¿no? También se pueden exacerbar, ¿no? Sí, por eso que hay una línea, me parece, del Estado ya donde no puede llamar cuestiones psicológicas. Sí, creo que eso es bastante importante. Creo que hay varias pequeñas tragedias ocurriendo de las que no somos conscientes y de las que no somos parte. Y creo que eso es parte de la parte de autoridad que quería hacer, de ser como que conscientes del privilegio que tenemos los que todavía podemos mantenernos aquí y no tenemos problemas reales. Y de hecho, estabas mencionando eso al inicio, estabas diciendo esto de los menores que viven con sus abuelos. O sea, ¿cuántos pequeños casos o la persona que no tiene dinero realmente porque vive el día a día, o la cantidad de venezolanos que emigró y que tiene trabajos como que súper precarios y que realmente, pues, si no ganó nada ese día, no come? Entonces creo que hay como que esto desata bastantes pequeñas cosas que definitivamente no creo que, o sea, no nos tocan, pero están ahí y creo que son parte de la sociedad y de alguna manera repercuten. Antes que, quería contarles que algo que estuve haciendo desde el año pasado, está esta, no sé cómo sería, una especie de, no sé cómo explicarlo, pero en octubre hay un hashtag que se llama Inktober, entonces es como que incita a la gente a hacer un dibujo cada día. Entonces todos los artistas o la gente que dibuja hace un dibujo cada día de octubre. Y la idea de este hashtag es que cada día dibujes algo con un tema especial. Entonces decidí probarlo y lo hice en octubre. Y después se me ocurrió que debería hacer eso con cada mes, con un tema diferente. Como que por todo un mes, cada día me dedico a algo específico en lo que quiero trabajar. Y esto lo recordé porque, Adrián, dijiste esto del ayuno intermitente y de que tu cuerpo ya no siente la necesidad, y es porque te estás creando un hábito. Y creo que crearse hábitos es difícil para mucha gente, pero creo que una vez que ya tienes el hábito, ya está, ¿no? Y creo que eso es lo que, parte del condicionamiento que nos hacen de niños, o esta misma idea de lavarse las manos. O sea, mucha gente ya tenía bastante el hábito de lavarse las manos, ¿no? Como que literal llegas de la calle y te lavas las manos. Entonces acabas de hacer algo y te lavas las manos. Entonces es como un hábito que ha sido creado cuando éramos niños y por eso no recordamos. Pero creo que algo que funciona es crearse un hábito día a día con pequeñas cosas. Y algo que estuve haciendo era cada mes cambiaba de tema. Entonces, noviembre tuve un tema, diciembre tuve otro tema, enero, febrero, marzo también estoy teniendo otro tema. Entonces, cada mes lo estoy convirtiendo en el mes del algo y cada día hago algo pequeño que se sume a ese gran tema. Y creo que podrían aprovechar la cuarentena ya que no tienen que... O sea, sí, mucha gente tiene que teletrabajar, pero ya no tienes el tiempo extra que te tomaba hacer el transporte de ida y vuelta a tu trabajo, ni muchas interacciones innecesarias con la gente. Y creo que podrían darse el tiempo de intentar crearse hábitos. Y solo de a poquitos, ¿no? Como que cada día una pequeña cosa que te lleve a esa gran cosa. Como no comer dulces, o ayunar, o qué sé yo. Alguna otra cosa. Sí, Aurora, eso es importantísimo también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Si te han despedido, si no tienes mucho trabajo que hacer, normalmente la gente encuentra que tiene más tiempo libre ahora en sus casas y se pueden desesperar porque están encerrados, ¿no? Entonces es importante ocupar el tiempo y hacer un horario día a día sobre pequeños objetivos a corto plazo, también objetivos a mediano plazo que quiero el fin de semana, a fin de mes, y que todo esté alineado con algo que tú quieras alcanzar, en algo que tú quieras trabajar a largo plazo, ¿no? Me parece que es importante eso. Y también hacer ejercicio, caminar, hacer planchas o cualquier tipo de ejercicio que puedan hacer, también es importante, porque ahora que están recluidos, aumenta el sedentarismo, ¿no? Y también la falta de ejercicio también... también puede ser que la gente se deprima o se angustia, ¿no? Igual manera, el dormir bien, el levantarse a la hora que uno debería levantarse. Mucha gente, como ya no trabaja, se pasa más tiempo en la cama. Eso también puede fomentar problemas psicológicos, ¿no? Sí, y creo que eso y tenerlo en balance. Ahora que dijiste eso del ejercicio físico, también me gusta que este tipo de cosas nos regresen a los frágiles que somos. O sea, sí tenemos toda esta superestructura, pero básicamente un virus nos puede atacar y nos puede encerrar en casa. Y creo que es importante, como lo dijo Julio también, es como desde lo básico hacia afuera, ¿no? Es como, primero solo tienes tu cuerpo y solo como que tienes que tenerlo bien. Y después tu casa o las pocas cosas, las pocas posesiones que tienes o las muchas posesiones que tienes y luego hacia afuera. Y creo que, Vito, también lo comentaste alguna vez en alguna idea esto de los círculos de... No recuerdo qué, pero es como que vas agrandando tu círculo de preocupación hacia afuera. Y creo que va con cuidarlo, ¿no? Vas cuidando tu círculo. Sí, Aurora, son los círculos concéntricos de responsabilidad social, ¿no? Se basa un poco en la teoría del egoísmo ético, ¿no? Que lo primero es proveerte a ti mismo, y de ahí, una vez que tú estás bien, provees a los demás, comenzando por los que están más cerca de ti, y así hasta el final, ¿no? Círculos concéntricos de responsabilidad social. Y creo que estamos aislados, es la manera, ¿no? De adentro hacia afuera. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía que decir. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Qué más había en el repertorio? De hecho, se terminó con mi autoayuda. Ah, ya. Hablamos. Ah, bueno, tú tenías una. ¿Alguien tenía una conspiración? Anoté conspiración. Ah, bueno. Ah, es que había una conspiración de que lo habían creado, ¿no? Un laboratorio. Hay gente que piensa que sí. Es un arma biológica o que ha sido... Bueno, hay un montón de entre comillas, teorías, ¿no? No sé cuáles conocen. Sí, se suma y complementa la conspiración del SIDA, porque supuestamente el SIDA fue creado para reducir o... de actualmente eliminar a los homosexuales, pero ahí se le salió un poco de las manos y comenzó a infectar a gente no homosexual, ¿no? También supuestamente fue creado, ¿no? Y este virus ha sido creado, o piensan que ha sido creado, como una especie de eugenesia, ¿no? Para deshacerse de los viejos y de los tullidos y que solamente quede la gente joven, y que para que el país salga adelante, ¿no?, sin ese lastre social, porque al final, si bien sobre todo en Europa, la gente que se está muriendo es la gente que ya no trabaja y que solamente vive el Estado hasta sus últimos días, ¿no? Que pueden vivir ahora 90, 100 años sin problemas, ¿no? Claro, yo escuché una explicación de un amigo colombiano. Decía, en realidad, si tú quisieras ser un arma biológica, tendría que ser más o menos lo contrario. O sea, tendrías que ser un virus que sea fulminante, para que sea controlable, ¿no? O sea, tú lo sueltas en una determinada población y funciona y desaparece. En cambio, si es así, como este caso, que tienes gente infectada que puede ser asintomática, que pasa por ahí 14 días, contagia a todo el mundo, y unos cuantos desaparecen en el camino, en realidad estás haciendo lo contrario que lo que sería estratégico, ¿no? Bueno, pero lo estratégico acá sería que justamente los síntomas que sea, o sea, porque es un virus que se, digamos, que se viraliza, o sea, que se contagia, que una rama de contagio muy alto, y tiene ese periodo de incubación de 2 semanas, y que justamente es letal para personas muy débiles, o ¿no? Entonces, es por eso que, que hay mucha gente que piensa que ha sido fabricado, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consideración? Sí, es un castigo divino. De los autistas. Definitivamente es un castigo divino. Y definitivamente por eso todos estamos aquí saludables. Sí, ¿no? Es una de las plagas bíblicas, prácticamente. Es una segunda versión, 2.0, de las plagas bíblicas. Una parte de mí... Mandadas por Dios, ¿no? Sucediendo. Sí. Creo que me gusta la idea de que esto suceda, porque creo que es lo más cercano que tenemos a estos grandes eventos de la historia. Pero... Sí. Pero, ¿no les parece que sea una pena que no haya sido un apocalipsis zombie? Que hoy estaba a punto de salir con mi hacha así a la calle a matar zombies. O sea, hasta ahora no es un apocalipsis zombie. No sabemos después. Yo no sé mañana. O sea, quizás sería, no sé si entretenido, pero sí sería interesante ver qué hubiera pasado sin medidas preventivas. Quizás ahí sí nos aproximaríamos más a un apocalipsis. Sí, creo que el problema también con lo que dijiste, Natalie, de verlo del punto de vista egoísta, es como que ya se mueren todos. Y después nuestros muertos, ¿qué? Y después no solo colapsa el sistema de salud, sino colapsa absolutamente todo lo demás. Y terminamos quemando cuerpos en grandes zanjas o algo. Claro. Bueno, entretenido. Pero bueno. Y bueno, eso es todo. ¿Ya? ¿Eso es todo? Bueno, todos activen su micrófono. Yo lo tengo activado. Bueno. Entonces, sigo con el episodio extemporáneo y no se acostumbren. Extraordinario. Zombie. Es el 130. Y quédense en sus casas, lávense las manos, se queden sus privilegios, no le peguen a quien tengan al costado, convivan bien. Y ya. Insisto. Muy bien. Cuídense, chao. Bueno, nos vemos, chao. Cuídense. Nos vemos. Chao. Ya. Que yo dejo de grabar, Adrián. Voy a grabar.